no te da miedo que ya no puedas dormir con el diablo en el cuerpo. Bueno, muy buenos días, este es el tiempo que nos toca, como cada viernes un programa de ¿cómo decir? Informes especiales, que comienza alrededor de las 9, siempre 9 y un poquito, en el espacio de Desatormentándonos, que nos cede gentilmente Rodo, acá en Radio Futura. ¿Cómo andas, Emiliano? ¿Qué tal, Juli? ¿Cómo estás? Bien. Te tenemos de vuelta, por suerte, en la conducción. No sé si tan con suerte, pero bueno, estoy recontenta de estar acá. Vías de comunicación, algunas. Sí, tenemos el teléfono de Radio Futura, que es 453-8250, y el mail futurafm@hotmail.com. También pueden visitar nuestro blog, que es eltiempoquenostoca.blogspot.com. Ahí van a encontrar los y un correo electrónico del programa también, que yo no me lo acuerdo, pero creo que es eltiempoquenostoca@gmail.com. Cuando ya estés cansado y te quieras ir y no quede más tiempo, resta vivir muriendo. Ya no te importa que está bien o que está mal. Estamos con Melina y Darío. Ellos son de la Comisión de Educación Popular en Cárceles. Precisamente de eso vamos a estar hablando hoy en el tiempo que nos toca. ¿Cómo les va? Buenas, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Hola, ¿cómo andan? Muy bien. Bueno, nos interesó bastante este tema del trabajo educativo dentro de la institución carcelaria, y también los convocamos porque llegó a nosotros y a nosotras una revista que ustedes sacaron, que la tenemos acá, de un diseño muy interesante que se llama Atrapamuros. Sí, bueno, un poco para contar qué somos y qué hacemos. En realidad esta revista Atrapamuros es como el fruto y el final de 2 años, tal vez un poquito más, 2 años y medio, de laburo adentro de la cárcel en diferentes talleres. Esta revista es como el primer intento de materializar lo que hacemos adentro, afuera de la cárcel. ¿Y de qué se trata entonces esta Comisión de Educación Popular? ¿Cuánto hace? 2 años y medio que están trabajando. Sí, desde principios del 2007, más o menos. De todas formas, la Comisión de Educación Popular que nació a principios del 2007 guarda pocos puntos de contacto con esta. Ha sufrido transformaciones bastante grandes de identidad y de muchas cosas. Pero sí, se puede decir que la comisión surge en el año 2007 por una necesidad concreta, que es que había presos que se empezaban a inscribir en carreras de la Facultad de Humanidades, precisamente Sociología e Historia, y que la Facultad de Humanidades no tenía ningún tipo, ni tiene hasta hoy, de convenio, ni absolutamente nada, ni con el Servicio Penitenciario, ni con el Ministerio de Justicia. Entonces los presos que se inscribían tenían que conseguir los materiales de estudio de algún familiar o de alguien que pudiera conseguir los materiales de estudio, estudiarlos solos y conseguir un permiso para que los saquen el día de rendir a rendir libres, con lo que ellos entendieron que fue el programa, ¿no? Entonces, en el 2007 un poco lo que se empieza a hacer son clases de apoyo para que la gente pueda tener una cierta orientación de, bueno, qué es lo que pide el programa, cómo interpretar algunas cuestiones. Pero ese objetivo muy de mínima fue el que empezó en el 2007. ¿Y esta comisión estuvo desde siempre formada por estudiantes universitarios en su totalidad? No en su totalidad. Incluso hoy hay personas que no son estudiantes universitarios. Cuando empezó, incluso una de las personas que lo impulsaba ya era egresado, y había un profesor de una cátedra entre el grupo reducido que empezó y algunos estudiantes. Pero bueno, en realidad el cambio más importante es a principios del 2008, entra mucha gente. Ahí sí, un caudal muy importante de estudiantes universitarios, sobre todo además de los primeros años de las carreras de Sociología, Historia, de Filosofía, que en una comisión que era de 5 personas pasa a ser de 30 de la noche a la mañana, y bueno, eso necesariamente empezó a conllevar un montón, muchos cambios. Bien, ¿y se encontraron con algún tipo de escollo dentro de la universidad para plantear esta discusión de trabajar en las cárceles, dentro de las cárceles? En realidad, El año pasado lo que nos pasó fue que estuvimos entrando mucho tiempo solo con unas autorizaciones desde Cultura y se nos trabó la entrada. En un momento estuvimos aproximadamente un mes sin poder entrar, así que tuvimos que ir a pedir algún tipo de aval a la universidad. En ese sentido fue que nos presentamos como proyecto de extensión y el proyecto de extensión salió, o sea, sin financiación, pero salió. En ese sentido como que hubo una apertura, pero siempre desde que, o sea, una... A lo mejor fue un apoyo a algo que se hacía, pero desde otro lado, pero no hubo realmente un compromiso de, bueno, nosotros como universidad vamos a hacer este trabajo. Es de apostarle como delegar la tarea a, bueno, a este grupo que ya lo está haciendo, de hecho. Pero en realidad no hubo una cerrada de puerta ni nada por el estilo. O sea, el proyecto de hecho salió y salió bien. Claro, era como, tampoco sé si la universidad le daba para eso. Es más, si lo están haciendo ya, bueno, que lo hagan, me parece bien. También quizás hasta podría ser alguna manera de no terminar de hacerse cargo, digamos. De todas formas, en muchas cosas sí, la universidad se portó bastante bien, sobre todo porque además veníamos acostumbrados a lidiar con el servicio penitenciario, y bueno, la universidad es una institución... En comparación. Absolutamente distinta. ¿Y cómo fue que comenzaron? ¿Dónde? ¿Por qué? ¿En ese lugar donde empezaron? ¿Qué puerta, digamos, tenían abierta o qué contacto para empezar a trabajar adentro de la cárcel? A lo mejor el primer grupo que empezó a trabajar está formado por un abogado que trabajó mucho tiempo dentro del servicio penitenciario, y eso fue un poco la puerta que tuvimos. Fue el que nos conectó con Cultura, el que nos podía sacar las autorizaciones y todo eso. Después, ya cuando estuvimos bajo el proyecto extensión, directamente nos empezamos a vincular más nosotros. Esta persona ya no se acerca tanto, sí nos da una mano cuando necesitamos, pero no forma orgánicamente parte del grupo. Así que estamos directamente con el servicio, por lo menos por ahora, pero... Claro, o sea, si bien nosotros no teníamos un aval institucional, como él formaba parte de la Secretaría de Derechos Humanos, parecía como que sí, y el servicio penitenciario, si conoce a la cara, no pregunta demasiado, entonces... ¿Y en qué penal empezaron? Se empezó a ir a la unidad 1 y a la unidad 9, que son unidades a las que seguimos yendo, son dos unidades de máxima seguridad... una en La Plata, otra en Olmos, las dos de varones. Y las dos bastante grandes, la uno mucho más. Igual, a principios del año pasado, cuando entra todo este caudal de gente, y además entra gente con otras inquietudes, como que se empieza a plantear principios organizativos, cuál es nuestro objetivo dentro de la cárcel, si nos vamos a limitar a tapar un bache o vamos a intentar hacer algo más. Entonces, en ese marco empieza a surgir la necesidad de hacer talleres, además de clases de apoyo, y de acercarnos y de plantearnos como horizonte la educación popular, que también nos conllevó muchas discusiones. Uh-huh. Y ahí un poco, con mucha más gente en el grupo y otros horizontes, pudimos empezar a acercarnos a unidades penitenciarias con menos caudal de estudiantes universitarios. Porque lo que pasa es que en muchas unidades casi no hay estudiantes universitarios. Entonces, si vas a hacer clase de apoyo de sociología, ¿para qué vas a ir? No tiene sentido. Entonces, bueno, empezamos a ir a otras unidades. Ahora estamos yendo a la unidad 12, que es de varones de mínima seguridad de orina, a la 8 de mujeres, y vamos a empezar a ir a la 33 también de mujeres, además de seguir trabajando en la unidad 1 y la unidad 9. Bien. ¿Qué trabajo concreto hacen? O sea, ¿qué ejes trabajan? ¿Es apoyo escolar, apoyo de estudio solamente? No, o sea, hay dos talleres que se trabajan los contenidos de las materias, que son un taller de sociología general y un taller de introducción a la filosofía. Yo particularmente estoy en el de sociología general, y la idea, en un principio el año pasado sí fue directamente apoyo en los contenidos de la materia, y este año queríamos darle como una vuelta porque... como que lo veíamos muy estancado en ese sentido, no teníamos ganas de ir a repetir el mismo discurso, y empezamos a hacer, por ejemplo, debates o pasar películas que problematicen alguno de los ejes que se estaban trabajando en el programa, o bueno, empezar a meter otro tipo de herramientas, no sé, cuentos, historias, algo que lo haga un poco también un poco más más concreto, ¿no? No estar hablando tanto teórico, sino poder llevarlo más un poco a la realidad también de ellos, que lo que nos comentaban los docentes a la hora de recibir a un alumno privado de la libertad en un final es que tienen una mirada de los mismos contenidos que no lo ven en ningún otro lado. El abordaje que le dan ellos a lo mejor teóricos de la sociología es muy diferente por la realidad en la que están, ¿no? Y es muy interesante empezar a sacar esa visión también, que está buenísima. Y después, bueno, hay un taller de arqueología del miedo, que está Dari y otro compañero. Hay un taller que es, empezó siendo literario y ahora es más que nada de expresión, porque no solo usan lo que sea escritura. Hay un taller coordinado por chicas de psicología que terminó hace poquito, que era de reconstrucción de vínculos. Uno, ¿sí? Mm-hmm. Y ahora la idea es empezar con una perspectiva de género. Y en la unidad 12 hay mujeres. Sí, mujeres. Esa va a empezar en mujeres. El de construcción de vínculos estaba en, acá en la 9. Y después hay uno en la unidad 12 que es de teatro y yoga, que arrancó hace poquito tiempo, es el último que se abrió, pero parece que está muy diversificado bien. El trabajo. Sí, sí, sí. Bueno, a lo largo del tiempo de programa que nos queda, vamos a escuchar además algunas producciones que hicieron los mismos compañeros y compañeras privadas de la libertad, que lo tenemos acá entonces en la revista Atrapamuros, que nos acercaron Darío y Melina. Vamos a escuchar ahora una canción y después nos vamos a abocar directamente a ver cómo es ese trabajo cotidiano y cómo esta herramienta de la educación popular funciona ahí para trabajar adentro de la cárcel. Y ahora estoy enloqueciendo. Ya sé, estas rejas me cuidan de todo, pero me ahogan también. Caminabas con la bolsa de pan, poco pero calentito, y tu hermanito puro mocos y barro, tropezando, levantándose. la maestra nos mostró una foto en el libro de lectura. La lección se llamaba La familia. Había un señor que parecía bueno y protector, y la mamá linda, flaca y cariñosa. Los niños jugaban y se reían, felices y limpios. Vi mi casa y me pareció entonces que lo que yo tenía no era una familia. A mi papá no lo vi nunca. Me dijeron que cuando mi vieja me iba a tener se fue y no dio la cara. Mamá nunca fue flaca. Siempre tuvo panza. La panza le creció más y más, después de tener a cada uno de mis hermanitos. Los chicos de esa foto no tenían las manos negras de tinta que me manchaban con los diarios que juntaba de la calle todas las noches. ¿Cómo se llamaba entonces lo que formábamos mi mamá y mis hermanitos? Cuando sea grande, voy a tener una casa con pileta, hijos lindos y un auto como el de las vidrieras. Voy a tener una familia, igualita a la del libro de lectura, señoritas. Jaime Linde nos leía imágenes que se traducen en palabras, que es un relato. ¿De quién es el relato este? De un compañero de la unidad 12 de Gorina. ¿Ah, es de un varón? Sí. Un poco, bueno, en realidad hay algunas excepciones, como siempre, pero una de las cosas que habíamos definido era intentar no poner nombres y apellidos de cada uno de los relatos. Uh-huh. Porque posiblemente iba a llegar a las manos del servicio penitenciario y como que tampoco queríamos andar gritando nombre y apellido de la gente que estaba participando en esto. Ustedes habían comentado que en los talleres, si bien por lo que dijeron las temáticas de los talleres son bastante variadas, la metodología que por ahí hila todo esto es la educación popular. ¿Cómo es trabajar educación popular dentro de la cárcel? A lo mejor una de los objetivos que pensamos cuando pensamos la educación popular como horizonte era empezar a romper con esto de, bueno, yo voy a la universidad, vengo y te reproduzco lo que yo sé a vos que no sabes absolutamente nada. Como recuperar todos esos saberes que están ninguneados muchas veces y que son totalmente válidos y que en realidad nos estamos formando, aprendiendo y enseñando constantemente todo el sí. tiempo, ¿no? En ese sentido empezamos a no sé, es medio raro explicar cómo hacer educación popular porque es una cuestión más práctica más que de explicación, ¿no? Pero en el caso concreto nuestro, por ejemplo, de mi taller, no sé, empezamos a charlar que de estos saberes, que se de una construcción colectiva de los ¿Qué saberes. ¿Qué taller das vos? Sociología General. Uh-huh. De la construcción colectiva de los saberes, de cómo todos podíamos aportar algo al grupo, cómo nos íbamos a ir constituyendo entre todos. Bueno, en ese sentido, no sé, por ejemplo, uno de los primeros encuentros empezamos a ver, bueno, qué sabe cada uno. Y al principio era, bueno, nadie sabe nada. Y después, bueno, yo sé cocinar, yo sé arreglar, no sé, yo sé coser, yo sé hacer tal cosa. Y durante todo el año, cada uno fue poniendo en la mesa sus saberes. Todo el año vinieron compañeros a traernos tortas, por ejemplo, y no, bueno, yo sé hacer torta de coco, yo sé hacer torta de lo que sea. Y fuimos poniendo eso en la mesa, los distintos saberes, y construyendo colectivamente, que creo que eso es uno de los sí. objetivos. Parte de definir también hacer educación popular tiene que ver con qué es lo que nosotros veíamos que son las cárceles, fundamentalmente qué son las cárceles hoy. Una frase que quizás es un poco dura, pero que se usa bastante y que nosotros la consideramos bastante cierta, es que las cárceles no son mucho más que un depósito de pobres hoy. Entonces te encontrás con gente que fue marginada desde chica, que fue invisibilizada y ninguneada desde chica, que ahora además está presa, por lo cual es doblemente marginada y se encuentra muchísimo más invisibilizada. Entonces, más importante que puedan ir rindiendo finales y que puedan tener un título universitario, que también es algo que representa cierta utilidad, por lo menos para ellos en algún sentido, porque les marca alguna posibilidad de salir y hacer algo diferente con sus vidas, ¿no? Pero nosotros veíamos que más que esa necesidad estaba la necesidad de volver a recuperar las subjetividades y que se puedan reconocer como sujetos y el reconocimiento como sujetos se da en el plano del reconocimiento mutuo y de la relación horizontal. Y nos parece que eso es algo que nos aporta la educación popular y que en ese sentido es fundamental, no solo para laburar con estudiantes universitarios, que lamentablemente hoy en la cárcel son una élite dentro de los presos, son un número muy reducido y difícilmente todos lleguen a ese nivel, porque incluso hay muchas personas que no tienen la secundaria y a veces ni siquiera la primaria completa. Entonces nos parece que la educación popular te brinda herramientas, claro, te brinda unas herramientas zarpadas para laburar con todos los y las presas. O sea, yo imagino con esto que dicen ustedes, ¿no?, de recuperar los saberes, muchas veces en cualquier contexto hacer educación popular es complicado porque uno le está peleando, por ejemplo, instituciones como, bueno, la escuela tradicional, un montón de estas cuestiones de bajar línea, de cierta gente que aporta los saberes y cierta gente que los recibe y los acumula aparentemente. Pero si bien en toda la sociedad es complicado trabajar educación popular, me imagino en la cárcel, ¿no?, con lo que significa esa estructura jerárquica y donde además toda la sociedad te está diciendo que sos lo peor que podría haber, y aún dentro de la cárcel tenés a todas las autoridades diciéndote que no servís para nada, que sos un inútil. Me imagino que debe ser como un doble esfuerzo poder rescatar estos saberes, valorizar las palabras de los compañeros y compañeras que están ahí adentro. Sí, sí, es muy difícil, sobre todo considerando, además de lo que decís vos, otra cuestión, que es que cuando vos empezás sentís que se están cambiando ciertas lógicas, que están pasando cosas muy lindas dentro de los talleres, que son como, ahí hay un cuentito de Galeano que dice como que son pedazos de vida en el que surgen y que nacen en el medio de la máquina de la muerte, ¿no?, que los ingenieros de la muerte todavía no se lo pueden explicar. Y el problema es que cuando vos notás que se están dando esas cosas, el servicio penitenciario bonaerense puede muy fácilmente trasladar personas o no bajarlas, llevar una persona un día al taller, una persona otro día a otra. Eso también es complicadísimo. Es casi imposible que todo el año, por muchísimos motivos, ¿no?, desde el principio hasta el final, tengas dos o tres personas que sean las mismas. Claro. Muy difícil. Hay mucha discrecionalidad, ¿no?, en el manejo de la gente también ahí adentro. Sí, sí. Ustedes ponen acá en la revista una frase que a mí me llamó la atención. Dice, también porque me parece que puede ser como un denominador del pensamiento general. ¿Por qué educar en la cárcel a esos que cometieron errores, a esos delincuentes, habiendo tanta gente necesitada que no está presa, que no robó, que no delinquió? Se preguntan ustedes acá en su revista. Bueno, es un poco, intenta, esa nota un poco intenta combatir la opinión de sentido común. Lo de educación en cárceles tiene un poco que ver con lo que yo comentaba recién. De todas formas, hay que decir que tampoco es absolutamente, o sea, que tampoco, que no es para nada inválido, que es absolutamente válido intentar hacer educación popular en barrios o con gente que no delinquió, digamos. Algo que se le podría preguntar al sentido común en ese sentido, que pregunta por qué vas a educar en cárceles en lugar de ir a educar a gente necesitada que no delinquió, es, bueno, yo elegí este espacio, podés ir vos a educar en el barrio. Es como un espacio abierto y también totalmente, totalmente válido. Parte de cómo entendemos la cárcel, que es un poco lo que estuvimos contando recién, digamos, que bueno, que si bien es gente que delinquió casi siempre, consideremos igual que cerca del 80% del servicio penitenciario bonaerense tienen prisión preventiva. Esto quiere decir que no están condenados con condena firme, así que hay que ver cuánto se sabe que realmente delinquieron y un juez lo puede garantizar. Sí, la gran mayoría, la definición de delito, ¿no?, es como muy profundo. La gran mayoría están por las dudas. Pero sí, casualmente son pobres los que están por las dudas. Claro, pero sí que son todos pobres, que son todos, que han sido marginados, que son doblemente marginados y que están en una situación de la que es realmente muy difícil salir. Y mucho más difícil salir es con posiciones que señalen y que con dedo acusador, digamos. Bueno, para que se queden pensando, y ahora en un ratito nomás lo estamos charlando, es en el trabajo concreto, con qué oposiciones se encontraron, cómo es el trabajo ahí, bueno, si pueden recordar algunos episodios, de eso vamos a estar hablando en un ratito nomás. Yo los vi. sacudiendo los bracitos, sacudiendo la rabia en el aire. Di dos pasos adelante, giré la cabeza y los vi. ¿Dónde habrían estado todo el año? Invisibles, ahí paraditos. ¿Dónde habría estado yo? 5 metros. Detrás, la reja. Detrás, los hombres. La reja. 5 metros, la maestrita. Después, la libertad. ¿Qué cosa después? Di 2 pasos adelante, decía. Y allí quedó una pierna junto con mi alma. Otro paso más y allí caía mi ojo testigo. Otro más y el ojo inundado, sangraba, lloraba. Otro más y el dolor profundo. Yo los vi. Agitaban los bracitos en el saludo. Agitaban los corazones en los bracitos. Se agitaban inmóviles detrás de la reja. Yo me iba. Ellos quedaban temblando y sus bracitos. Yo me iba. Y el calor de su movimiento helaba. Sacudía mi corazón que se dispersaba en pedacitos de papel, como saliéndose de una camisa vieja. Yo me iba y miré hacia atrás. Pisé la ramita, crujió la libertad. Y allí tuve que quedarme, oyendo un llanto sin eco, sin llanto. Enredada en los bracitos esos de rabia, esposada esos cuerpitos cuadriculadas por la reja, pero del otro lado. Recién Darío nos leía un relato que está en la revista Trapamuros, que hacen ahí, uno de los talleres que hacen dentro de la cárcel. ¿De qué penales? Claro, igual ese relato lo hizo Talita, que en realidad se llama Fernanda, que es una compañera del grupo, que forma parte de la comisión, que está yendo ahora a hacer el taller de expresión a la unidad 8, con las chicas de la unidad 8. Y precisamente queríamos hablar ahora de cómo es ese trabajo cotidiano dentro de la cárcel, cómo es esto de tener una propuesta por ahí distinta de educación dentro de la institución carcelaria. A lo mejor, no sé, preguntaban con qué nos encontrábamos al entrar ahí. Es como que te vas haciendo conocido, ¿no? Al principio te vas chocando con que todas las semanas vas y te tienen una hora ahí sentado esperando. Y después yo cuando te van conociendo es como, bueno, pase. Y vas pasando. Y vas cada vez como más fluido el paso hasta que, bueno, no sé. Nosotros una vez caímos, por ejemplo, con una planta llena de flores y como que éramos que medio bichos raros ahí adentro. Era todo gris y colores. Y es un poco eso. O sea, como esa situación fue medio metafórica de lo que pasa ahí adentro. De lo que yo siento que pasa adentro, por ejemplo. No es como dentro de todo ese gris. Es movimiento, es alegría y es estar poniendo el cuerpo y disfrutando constantemente, que a lo mejor lo que es un poco chocante es el hecho de estar ahí compartiendo algo y después irte y que esa persona, lo que decía Talita, ¿no? Ver ese mismo cuerpito cuadriculado del otro lado, detrás de esa reja, el mismo cuerpo con el que vos estuviste tomando un mate, con el que vos estuviste riendo, como que esa sensación a lo mejor es muy extraña y es bastante dura. Compartís un momento y después las cosas quedan totalmente divididas, digamos, claro, entre sí, los que se quedan adentro. Sí, por ahí hay como dos momentos de la entrada a cárcel distintos que a mí me impactaron mucho de diferentes maneras, y por lo menos el primero que voy a mencionar, que es la primera vez que uno entra a la cárcel, creo que a todas y a todos los que formamos parte del grupo nos impactó por igual. Porque uno se hace muchísimas ideas de lo que es la cárcel, se hace ideas de lo que es el servicio penitenciario, lo que son las rejas, pero también se hace una idea de lo que se va a encontrar con los presos o las presas ahí adentro. Y la verdad que la primera vez que entré yo y la primera vez por lo que conversé con todo el grupo que entramos todas y todos, lo que te encontrás ahí es muy sorprendente, porque por lo menos en mi caso, o sea, yo empecé a ir a una unidad de máxima seguridad, una de las unidades catalogadas como la más peligrosa, que es la unidad 1 de Olmos, y son todos pibes con la mejor onda de entrada, o sea, sin actitud defensiva o con una mínima actitud defensiva, digamos, con mucha alegría, que ya tu sola presencia ahí, tu sola entrada, les genera un movimiento y les genera una simpatía muy importante. Entonces es un montón de gente muy dispuesta a conversar desde el primer momento. Cualquier tema que tirás, saltan a dar su opinión, se arman debates con mucha facilidad. Hay también una necesidad tan grande de eso adentro que uno tiene un recibimiento que es muy lindo. Por ahí también le sirve para desmitificar muchas de las cuestiones de lo que se va a encontrar ahí adentro con esa foto de prontuario de frente y de sí, perfil. Sí, o todo el tema de la deshumanización que trata de lograr claro, la ¿viste? Institución. Tipos malos, llenos de tatuajes y por poco con navajas esperándote cuando pasás la puerta. O sea, si alguien se hizo una imagen por el estilo, digamos que no tiene nada que ver. Digamos, es mucho mate, mucha risa, mucho compartir experiencias de vida. Incluso es difícil ponerse a hablar por ahí de cuestiones más académicas o encaminar el taller, porque muy fácilmente uno sale a hablar de anécdotas, de experiencias, empieza a entablar una relación más de amistad. Y después me imagino que debe ser, perdón, porque sí, me pensar sí. En algo, ¿no? Debe ser muy diferente el trabajo con gente que está pensando en que pronto va a salir que con gente que por ahí se va a quedar gran parte de la vida metido dentro de una celda, digamos. Debe ser como muy distinta la expectativa, el recibimiento, el intercambio, la voluntad. Sí, es muy distinto. Igual pasa algo, por lo menos yo noté algo, la gran mayoría de la gente que está por salir, hay algunos casos que no, pero la gran mayoría de gente que está por salir no tiene demasiadas esperanzas en encontrar un afuera inclusivo o algo de eso. Digamos que hay como una cuestión ya asumida de que posiblemente salgas, no tengas ninguna oportunidad, intentes ir a la facultad un tiempo y posiblemente termines cayendo de nuevo. Ahí, eso también es la otra imagen que a mí me chocó mucho. Volver a ir después de unas vacaciones que para mí habían representado un montón de cambios en mí, digamos, después de 2 meses de irte de viaje, del verano, de volver a empezar un nuevo año en la facultad, uno es como que va cambiando permanentemente en su vida. Y volvés ahí después de 3 meses que no fuiste y la situación es exactamente igual. Pero exactamente igual, como que el tiempo ahí está detenido, o si no está, o sea, porque no casualmente se le llama detenido, yo ahí me puse a pensar, qué loco eso de estar detenidos, no pueden seguir moviéndose. Y un poco creo que también existe esa sensación, muchas veces la gente que va a salir también, como que bueno, van a mirar la luz por un rato, pero hay una sensación bastante importante de que para... que muchos creen que su situación de por vida es estar detenidos, que ya se detuvieron y que no van a volverla a caminar. Entonces también contra ese fantasma es que hay que luchar permanentemente y hay que agitar. En definitiva igual es para lo que está creada la institución, ¿no? Para claro. Que uno siempre esté en el lugar donde tiene que estar, digamos, acomodadito ahí, claro, sí, aguantándose sí. La que le tocó en el reparto. ¿Cómo es la relación ahí con la gente del servicio penitenciario, las autoridades? No tenemos, no tenemos mucha relación en realidad, es como el pasar y nada, nos acompañan y no mucho más. Este año sí yo vi que había como un, no sé, vi a veces que tenían ganas de hablar y como que un poquito de celos sentía, ¿no? Como que nosotros caíamos con regalos para los chicos o salíamos contentas o continuamos por el estilo, y como que al principio era como bueno, nos acompaño, y después nos empezaban a tirar anécdotas, nos contaron un montón de cosas, no sé, uno nos contó cómo hacer bombas caseras, no sé, como que hay muchas ganas de hablar también por parte de los policías, y es rarísima esa situación, como... Claro, en general los penitenciarios que te reciben y te acompañan, que por si alguno está escuchando sin intentar faltarle respeto, son penitenciarios de medio pelo, digamos, o sea, no son autoridades de servicio penitenciario, por supuesto. Y en general con todos ellos hay un trato cordial, o tirando a no haber trato, o a saludo bien, me acompañan, lo vuelvo a saludar, a veces algún comentario más y listo. En general, cuando hubo trabas o cuestiones así, vinieron de escalafones del servicio, o sea, de lugares superiores. Claro, superiores que nosotros no conocemos, y que no es que vino un tipo a, o sea, nunca vino ningún tipo a bardearnos ni pasó ninguna de esas situaciones, digamos. O sea, llegó una nota del jefe de servicio penitenciario donde nos restringía un montón de cosas, cuestiones por el estilo. Claro. Pero en el mano a mano, nosotros casi siempre tenemos relación con las partes más bajas del servicio, y casi siempre cordial. Y con la otra parte, lo mejor es cultura, que también tenemos un bastante cordial. Nosotros tratamos directamente con el área de cultura del servicio penitenciario, que es como la parte más piola dentro del servicio, digamos, ¿no? Algo así. Bueno, se nos ha acabado el tiempo. Me quedan como 5, 6, 7 preguntas más o menos para hacerle. Pero bueno, vamos a andar cortando por acá porque ya vienen los compañeros y compañeras de rap. En un ratito le vamos a estar pasando algunos avisitos, chivitos. Mientras tanto, le agradecemos a Melina y a Darío de la Comisión de Educación Popular en Cárceles, uh-huh, se llama, por haber estado en el tiempo que nos toca. Y bueno, fue muy interesante. Gracias. Sí, igual yo quiero pasar un chivo también antes de irnos. Bueno, tenemos la revista Trapamuros, para todos los que les interese saber un poco más de nosotros, está bastante linda. Y si alguien se quedó con ganas de ver algo, puede o escribirnos un mail a carceles-aule@yahoo.com.ar o entrar en nuestro blog, que es atrapamuros.blogspot.com, que es muy nuevito, no tiene mucho, pero por lo menos pueden ver la revista online. Ay, este sábado nos vamos a estar presentando en la FLIA también con la revista, así que si se dan una vueltita la pueden comprar ahí. Muy bien, bueno, les agradecemos entonces por traernos esta experiencia. Para nuestro exterminio en masa, son tiempos en que los métodos de aniquilación no son los mismos. Ya no nos desaparecen, ahora lo hacemos nosotros mismos, dándonos pequeños espacios de expresión sin respuesta, volviéndonos una protesta que a nadie molesta, como esta, como esta. Bueno, antes de irnos, algunos avisitos, recordatorios, cosas que hay para hacer. Sí, acá tenemos el 23 del 11, esto es lunes, hay una jornada en el Ministerio de Seguridad por la aplicación inmediata y efectiva de la Ley de Promoción y Protección Integral de los Derechos de la Niñez. Basta de criminalizar la pobreza, no a la baja de la edad de imputabilidad. El hambre es un crimen, ningún pibe nace chorro. Asegurarles la vida digna, construimos seguridad. Asamblea Permanente por los Derechos de la Niñez es quien convoca. Es a las 11 de la mañana esto. Y bueno, hay una jornada interesante para tener en cuenta. Y por otra parte, el miércoles 25, que es el Día Internacional de la No Violencia hacia las Mujeres, se va a hacer una jornada contracultural en el ex edificio de rentas, en 74546, allí donde violaron y asesinaron a Sandra Gamboa. Desde las 14 horas va a haber entonces música, radio abierta, intervenciones, y además vamos a estar preparando las pancartas para la marcha, que se va a salir también desde ahí, desde 7:45 a las 17 horas, y va a recorrer algunos puntos interesantes que hay que escrachar en la ciudad de La Plata en relación a la violencia contra las mujeres. Así que también los invitamos ahí el miércoles a estar en rentas. Y por ahora, nada más. Bueno, sí, también invitamos a ir a la FLIA el fin de semana, que es en el Galpón de Tolosa. En el Galpón de Tolosa, exactamente. Bien. Bueno, entonces nos encontramos el viernes que viene. Saludos a Rodo, saludos a Emiliano, saludos a Mariano, que no vino. Está enfermo, parece. Y bueno, hasta el viernes que viene entonces. Cayó la cana y entraron en la casa como si nada, rompieron la puerta a las patadas, entraron a los golpes, oye, sin decir nada. Guarda el comando, como de costumbre, como sucede en los barrios, entran siempre castigando, de parte de comisario, buscando un fierro que claro no encontraron. Lo triste es que una madre se ha quedado llorando. Salió una señora muy asustada, llorando por su hijo que lo llevaban. Y la justicia